12 y 12 minutos, proseguimos en la mañana. Ya saben que cada jueves esta sintonía nos trae el espacio Cosa de Todos, un apartado en el que también conocen, si además lo han seguido durante otras temporadas, que son ustedes realmente los grandes protagonistas, porque pueden participar, pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias a los invitados que van pasando cada semana por este espacio, en el que, como saben, se van alternando integrantes del equipo municipal de gobierno y también de los diferentes partidos políticos que integran la corporación municipal. Hoy se lo comentamos, se lo anticipamos en el arranque de la mañana, que bueno, pues nos va a acompañar, nos acompaña ya de hecho en los estudios de la radio, representantes de Izquierda Unida, representante, porque tenemos con nosotros al coordinador local y también edil del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. José García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima hora y unos instantes hasta lo que es el cierre, como es habitual, de la mañana cada jueves, con este espacio en el que van a tener la oportunidad, ya decimos, de dejarnos sus cuestiones, sus preguntas. Nosotros, que en principio vamos a analizar la actualidad en materia de gestión, en el ámbito político, etcétera, con los asuntos más destacados por parte de Izquierda Unida, pero además nos pueden ir dejando esas cuestiones, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, también, bueno, pues por Twitter, en Cosa de Todos 2014, y bueno, pues también Facebook incluso, o la aplicación de telefonía móvil Line. Son algunas de las posibilidades que tienen en su mano para dejarnos esas aportaciones. Sin más, nosotros vamos a comenzar, vamos a referirnos a algunos de los asuntos seleccionados en este caso por Izquierda Unida. Desde luego, Pepe, un tema destacado que está sobre la mesa, de gran actualidad, indiscutible desde la pasada semana: los presupuestos de este 2014, una propuesta del equipo de gobierno iba a pleno la pasada semana, en lo que era el pleno ordinario del mes de septiembre, y finalmente, bueno, pues era rechazada esa propuesta. A este tema te quería referir. Sí, efectivamente. De todas maneras, el programa está más bien enfocado a las preguntas que van a hacer los oyentes de Radio Ubrique. No obstante, nosotros tenemos un esquema de alguna manera de introducir o por lo menos proponer el tema de presupuesto, el tema de candente y muy actual también, aunque proyectado desde hace tiempo por motivos técnicos, la afectación que ha tenido en el saneamiento del Colegio Fernando Covilán. También que no se solucionan los problemas de una vez en la Escuela Municipal de Música. Y luego también, que creemos también muy importante, es el tema de planificación hidrológica. Habíamos hecho estos cuatro capítulos como elemento importante, aunque hay otro bastante más, y vamos a estar bastante supeditados, pues, normalmente a las preguntas que hagan los oyentes de Radio Ubrique. Bien, el tema de presupuesto es un tema candente, un tema muy actual, aunque estemos ya en octubre. Un tema que se tiene que haber resuelto en los primeros meses de, como mucho, del año 2014, y sin embargo, pues ya digo que estamos en octubre y no se habían solucionado. Recordar que los presupuestos para nosotros y para, yo creo que para todo el mundo, pues que es esencial y es la ley más importante que puede tener un Estado, puede tener una comunidad autónoma o puede tener un ayuntamiento. Nosotros recordar que el grupo municipal, el gobierno local del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, está en minoría, y lo que no esperábamos es de que se fuera a hacer una propuesta de presupuesto en el Ayuntamiento, en la corporación, en el Pleno, sin tener la certeza de que eran unos presupuestos que iban a tirar para adelante porque iban a tener suficiente apoyo. Nos salimos de la perplejidad, no sabemos quién es el responsable último, parece ser que incluso pues el equipo de gobierno tiene cierta defensa, no sé yo hasta qué punto esa defensa es coherente. Lo que sí no es de recibo es de que a estas alturas y en un equipo o un equipo de gobierno local en minoría no hubieras hecho el ejercicio, el trabajo suficiente como para ver una propuesta que tuviera suficiente apoyo. Necesitaba el apoyo o bien del Partido Socialista o del Partido Andalucista, pero lo que es inevitable es de que ellos por sí solos, el equipo

esa problemática de olores y, en fin, incluso algo más, al final pues se ha detectado que la situación del saneamiento pues está colmatado, no admite ya más evacuaciones, y en este sentido ha habido que actuar, ¿no? Yo ayer tuve una reunión con el alcalde y, en fin, yo como grupo municipal me ofrecía a colaborar, a hacer apoyo necesario por parte de mi grupo, en el sentido de que las reclamaciones que hubiera que hacer ante la delegación, porque se me aducía de que si hay que hacer una obra, aunque fuera mínima, los recursos económicos no son suficientes, no hay recursos para ello. Y yo creo que aquí lo importante es la necesidad que hay de solucionar un problema. Y para solucionar un problema de ese calibre que afecta a un colegio público, pues yo creo que queda todos los pasos necesarios. A mí me sorprendió mucho de que había un poco de estancamiento, por lo que yo aprecié en la conversación con el alcalde, un tanto estancado, en que parece que no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que aquí, en este asunto, pues hay que poner toda la carne en el asador y tirar por donde más convenga en este caso al colegio, a los alumnos, y solucionar un problema que ya, como somos, nos gusta, en este grupo municipal nos gusta la investigación, y en ese sentido pues no nos quedábamos solo con escuchar y leer lo que se dice en reuniones y en escrito, a comentarios que han podido surgir, sino que el otro día pues hicimos un despliegue por los alrededores del colegio y nuestra observación, acompañado también de un amigo que también tiene sus criterios a este respecto, y esa observación, que sin ser técnico, yo creo que cualquier ubriqueño o ubriqueña que se le explique, parece ser que surgen una serie de preguntas que son los técnicos los que tienen que responder. Pero las preguntas las tenemos, no tenemos las respuestas, pero las preguntas las tenemos. Y yo creo que se nos debe de dar la posibilidad a que esas preguntas puedan hacerse en el medio adecuado para que a ver qué respuesta es la que se tiene. Entendemos que el problema no solamente es del colegio, sino que puede ser posiblemente un problema de más radiación. Es decir, que pueda afectar a algún bloque o alguna zona o parte de barrio de aquella zona. No es de descartarlo, pues porque en la calle Lepanto, concretamente, hay vecinos que siempre han tenido y siguen teniendo problemas de evacuación y de olores. También a esto nos llama mucho la atención la obra que se hizo en el seno del río, en el cauce del río, para la recogida de las aguas sucias que vienen del casco antiguo, de la calle Sevilla, la calle Nacimiento y toda aquella zona. Entonces, esas son las preguntas que nosotros podríamos hacer en una reunión donde técnicamente se nos pudiera aclarar. Es decir, que podríamos estar hablando no solamente de un problema en el colegio, sino de algo un poco más de amplitud. Con lo cual, pues habría que saberlo, conocerlo, porque es que si no se sabe y no se conocen los problemas, difícilmente pues se podrán solucionar, ¿no? Y sobre todo sus causas, ¿no? Y en relación al colegio, además, lo que comentabas, ¿no? Que necesita, es obvio, ¿no? Una respuesta rápida, porque esto, claro, no es una cuestión de una gotera que se pueda tapar, sino un problema que ya parece que además ha llegado, claro, a su máximo, que no sé. Se ha colmatado el tema y que, por tanto, necesita de unos trabajos presupuestados ya. Claro, y sobre todo cuando se da un poco la voz de alarma de que puede ser algo peor. Entonces, claro, no se puede decir eso porque tampoco se sabe si es algo peor, ¿no? Por lo menos nos quedamos en lo que es, y lo que sí es necesario es de que si el ayuntamiento como organismo o administración es insuficiente para al menos conocer la realidad de la situación, el ayuntamiento la obligación que tiene es de recabar todo lo posible, los recursos necesarios ante otras administraciones, para que el problema lo conozcamos de verdad y sepamos cuáles son las soluciones. Yo creo que eso es lo que, de alguna manera, creo que le hemos impulsado al señor alcalde en la reunión que tuvimos ayer con él, para plantear una serie de cuestiones, muchas de ellas que no tuvimos tiempo de plantearlas en el pleno pasado, Y claro, inevitablemente tiene que salir el tema de Fernando Gavilán, porque es un tema acuciante, problemático, y es un tema que está exigiendo una solución pronta, ¿no? Pronta. Esperemos que no se quede ahí en la pugna, sobre todo, ¿no?, entre administraciones, que a veces una causa de enquistamiento de temas. Esperemos que no se quede ahí, que haya soluciones rápidas. Vamos con otro tema, ¿no?, que queríais abordar. Problemática, por ejemplo, en torno a lo que es la Escuela Municipal de Música. Sí, efectivamente. Bueno, este tema pues ha salido ya muchas veces, llevamos tiempo con el tema, a raíz del curso anterior, donde se planteaba una serie de situaciones, no vamos a decir problemáticas, vamos a decir unas situaciones en las que pues era necesario que las partes nos reuniéramos. Una escuela municipal es una escuela, por tanto, cuya responsabilidad recae en la corporación municipal, en todos los grupos municipales, pero vamos, en el equipo de gobierno y en el conjunto del ayuntamiento. No obstante, pues las contrataciones las hace el ayuntamiento, la economía la sustenta el ayuntamiento, aparte de las aportaciones que hacen los alumnos de la escuela cuando se inscriben en ella y imparten clases, ¿no? Y luego, por otra parte, los padres de los alumnos, constituidos en la asociación de padres, y los profesores. Yo creo que hay ahí varias patas muy importantes en las que una estructura de una escuela municipal de música como es, pues yo creo que es necesario el concurso de todos, la opinión de todos, y solventar los problemas y las situaciones que tiene que afrontar la escuela, pues entre todos. Esa fue la dinámica que en principio se planteaba, pues cuando todo esto sale a la luz en el curso pasado, y queríamos darle una solución. Había un compromiso, era de reunirnos. De hecho, pues ha habido durante todo este tiempo bastantes reuniones. Quizá mejor hubiera hecho falta más todavía, pero en fin, las que se hicieron, muchas con polémica, otras con cierto grado de consenso y de salir de una situación que para muchos no nos gustaba que fuera de esa manera, y que saliéramos reforzados y potenciáramos la escuela. A medida que fue pasando el tiempo, y últimamente, la verdad es que con el tema de las tazas, el tema del reglamento, pues cada vez había más aspereza entre lo que se planteaban en las reuniones y luego quien tomaba las decisiones. Es decir, que en este caso, la verdad sea dicha, pues las tintas más oscuras hay que arrojárselas pues a quien de una manera bastante directa pues ha hecho o ha tenido una actuación no consensuada con el resto, y el resto me refiero pues a los profesores, a los padres de los alumnos, incluidos los alumnos y los grupos municipales. Yo creo que esa ha sido la postura que nos ha dado lugar a que ahora, a estas alturas, en estos momentos, pues de nuevo tengamos que hablar de una situación no agradable dentro del seno de la Escuela de Música. Las actuaciones que ha habido últimamente, las decisiones que se han tomado por parte del equipo de gobierno y concretamente por su responsable cultural, Josefina Herrera, creemos que no ha estado a la altura de las circunstancias, sabiendo la problemática y la trayectoria que se estaba teniendo por la situación de la escuela y en los compromisos que habíamos adquirido. Ha tomado decisiones que sí, que estará en su derecho de poderlas tomar, pero que si la dinámica era actuar dentro del consenso y dentro del acuerdo, yo creo que eso no lo ha tenido en cuenta, y es lo que ha producido de nuevo pues una situación que a nadie o la inmensa mayoría no nos gusta que se haya producido. Y lo último, ya más último, es el que a un profesor no se le renueva el contrato. Claro, no nos reunimos para afrontar esa situación. Es una decisión que toma ella, y en la cual, pues, ya te digo, que es algo que enrarece de nuevo otra vez la salida a la situación que se estaba dando, y de hecho pues no se ha culminado en una salida favorable para la escuela. No sé qué munición tiene en la recámara, qué explicaciones va a dar y tampoco sabemos ni siquiera si va a reunir al resto de grupos municipales para darnos una respuesta de por qué ha actuado de esa manera. Más asuntos, por ejemplo, temas relacionados con la planificación hidrológica. Lo hemos comentado aquí en alguna que otra oportunidad. Hemos referido a este tema, lo que es el esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica, una consulta pública, ¿no?, que realiza la Junta de Andalucía y que en el caso de Ubrique, a través de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, de Tamal, se ha impulsado lo que la elaboración de un documento, ¿no?, en el que se marquen las prioridades y las necesidades, ¿no?, de cara a que la Junta lo tenga en cuenta, ¿no? Efectivamente, esto fue un tema que de manera radical, pues en la corporación municipal y concretamente el equipo de gobierno estaba ausente totalmente, es decir, que no tenía ni zorra idea de que esto se estuviera produciendo pues un tema de un calibre extraordinario para nosotros, teniendo en cuenta pues que tenemos un trasvase, que tenemos un río sometido a esos vaivenes del trasvase, ya menos pues porque se ha podido regular la aportación de agua por el trasvase, por los mecanismos autónomos que están operando. Tenemos una depuración de agua totalmente deficiente, porque no se ha hecho todos los trabajos, ni mucho menos por parte de quien le ha estado correspondiendo durante todos estos años atrás, que ha sido el Agua de Ubrique, el mantenimiento y el cuidado de la depuración. Tenemos también las inundaciones a las que estamos sometidos en Ubrique, debido a que cuando se hicieron los trabajos y se hacen los trabajos no se tienen en cuenta en todas las situaciones que pueden producirse, y a estas alturas pues todavía arrastramos pues después de muchísimos años todas esas anomalías y todas esas necesidades de arreglo. Bueno, pues esta mesa de trabajo, este esquema que hace desde la Junta de Andalucía, nos afectaba a nosotros en cuanto a demarcación hidrográfica del Guadalete Barbate. Y claro, el ayuntamiento ahí podía o debería, tenía un trabajo que hacer. Nosotros aprovechando una moción del equipo de gobierno del Partido Popular, que presenta en un pleno, donde querían de alguna manera exigirle a la Junta de Andalucía que aportara el dinero necesario para afrontar la problemática en la depuración del agua, nosotros aprovechamos esa posibilidad de ampliar mucho más la idea, el conocimiento de lo que podía hacer el plan hidrológico, la planificación hidrológica, y incluirle no solamente las exigencias que había que se le pueden le podemos hacer a la consejería, en este caso a la Junta de Andalucía, sino que además teníamos que aprovechar para hablar de otros temas, como es la depuración en agua de Villalengua, la depuración inexistente en Benaucas, y afrontar también el tema de las inundaciones y el tema del río. Es decir, que había muchos más aspectos que simplemente exigirle, porque eso era, seguramente un brindis al sol, ¿no? Porque eso tampoco iba a tener mucha repercusión cuando no había una base que sostuviera esa petición. Porque, entre otras cosas, la recaudación, a lo que tanto se hablaba y se habla por parte del Partido Popular del canon autonómico, pues parece ser que lo que nosotros pagábamos aquí era lo que a nosotros nos correspondía de inversión. Y no, lo que es el impuesto autonómico lo que hace es recaudar un dinero para hacer obras de infraestructura allí donde correspondan, ¿no? De hecho, ahora a Arco van a tener un proyecto para una depuradora nueva y empieza el ejercicio con 4 millones de euros. Seguramente cuando termine la obra, como nos tienen acostumbrados en las administraciones públicas, pues seguramente luego es el doble o el triple. Pero, en fin, yo creo que eso demuestra que lo que se recauda en cada pueblo no es para invertirlo en ese pueblo, sino que a lo mejor incluso tienen que invertir bastante más. Bueno, pues aprovechamos esa situación de moción del Partido Popular pues para hacer una introducción de lo que se estaba planteando con el tema de la planificación hidrológica. Y de hecho parece ser que en esta ocasión lo entendieron lo que desde Izquierda Unida se explicaba, y además teniendo en cuenta que había unos plazos que había que cumplir y que en agosto pues terminaba precisamente en la presentación de propuestas o de alegaciones. El ayuntamiento se acogió a eso, pero entendíamos desde el grupo municipal que había ya un trabajo avanzado muy, muy serio y abarcaba todos estos aspectos que nosotros decíamos, y eso estaba en manos de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y Barría y la Asociación Tamal, con lo cual pues era un recurso totalmente extraordinario para aprovecharse de él. Es decir, que si ya alguien en Ubrique tenía avanzado el estudio de las necesidades en este plan hidrológico, pues bienvenido. O sea, fuimos capaces, yo creo, creo que fuimos capaces de hacerle ver al gobierno municipal y concretamente al alcalde para que acogiéramos como bienvenido el trabajo que por parte de estas asociaciones habían hecho de cara a la planificación hidrológica. Ello conllevaba también un compromiso de colaboración, ayuntamiento, asociaciones, y esto pues también, después de que lo habíamos intentado durante estos últimos años, al final pues ha sido el motivo por el que se ha podido reconocer la valía y el trabajo que habían hecho estas asociaciones junto con los técnicos con los que ellos colaboran, ¿no? En fin, que en este sentido, pues yo creo que la labor de un grupo tan reducido como el nuestro, pues hicimos una labor bastante titánica para convencer de los beneficios que podía tener este convenio de colaboración, este acuerdo de colaboración entre las asociaciones y el ayuntamiento. Veamos completamente de tema y vamos a referirnos a, existe una iniciativa privada que hemos comentado aquí, de construcción, de instalación de un Burger King, es la iniciativa en concreto, en la ubicación en la que se indicaba era en los terrenos de la antigua Plaza de Toros. Eso precisa, para ello, de una modificación de las normas subsidiarias de esos terrenos. Es un tema que, por tanto, está a debate en el ámbito municipal y quería referirte, Pepe, a esa cuestión, ¿no? Pues sí, ya ha saltado en los medios de comunicación. Como era un asunto que está sobre la mesa, tampoco anteriormente, cuando hemos estado en Radio Ubrique, no nos referimos a ella. Ahora yo creo que también ya, estando también ya en los medios de comunicación, yo creo que los ubriqueños también tenían conocimiento de esas posibilidades o de esa propuesta de modificación puntual de las normas de planeamiento urbano en Ubrique. A nosotros nos llamó mucho la atención que, y lo digo porque yo creo que muy interesante el que cuando nosotros en una comisión en la que se nos invita, se nos cita para abordar este tema, mi primera pregunta es a colación de que se hace una propuesta de modificación que redacta el arquitecto municipal. Y parece ser que el señor alcalde no escucha muy bien lo que yo planteo o quería eludirlo, pero al final lo que nosotros concluimos allí en aquella reunión es de que por una llamada telefónica pues era suficiente para que un arquitecto municipal hiciera una redacción de una modificación puntual. A mí eso me llamó mucho la atención, yo creo que también al resto de componentes de la comisión, pues porque yo no sé qué vecino o qué vecina de Ubrique es capaz de llamar a un golpe de teléfono a alguien en el ayuntamiento con responsabilidad de gobierno y sea suficiente para que el arquitecto municipal o cualquier otro técnico haga el trabajo que pueda hacer, ¿no? Entonces yo exigía que en esa primera reunión exigía que hubiera formalmente un escrito por el promotor, fuera quien fuera, un promotor en el y además que fuera pues el propietario, ¿no?, de los terrenos o del terreno. hiciera una propuesta de alcance de lo que se pretende, ¿no? Eso lo conseguimos y en una siguiente reunión, pues ya se nos puso sobre la mesa que lo único que pudimos fue leerlo, no se nos dio ni siquiera copia del escrito, pudimos leerla y efectivamente había una propuesta en ese sentido de una modificación puntual en los terrenos de la antigua Plaza de Toro. Y lo que también se manifestó por parte del equipo o miembros del equipo de gobierno era el hincapié que hacían en la benevolencia que era o lo benévolo que era el traer aquí un Burger King. Vamos, lo del Burger King a mí me pareció ya una tomadura de pelo, pues porque para montar un Burger King en Ubrique yo creo que ahí hay sitio en Ubrique para colocarlo. Y no tener que involucrar a un espacio sociocultural como es aún todavía los terrenos de la antigua Plaza de Toro con una permuta, un cambio de terreno, una modificación, un retranqueo, es decir, una serie de cuestiones totalmente incomprensibles. Y claro, como no había otros argumentos más importantes, parece ser que el equipo de gobierno y algunos miembros del equipo de gobierno, concretamente, hacen mucho hincapié en eso de que parece ser que no seríamos modernos, ni prácticos, ni universales si aquí en Ubrique no hubiera un Burger King. Vamos a ver, yo no estoy en contra de que haya un Burger King aquí. Aquí puede poner un Burger King el que quiera, el que tenga la disponibilidad de colocarlo. Pero de eso a que un Burger King en un espacio sociocultural con esas modificaciones, yo no lo veía porque, en primer lugar, creo que lo que se hizo con la antigua Plaza de Toro a punto de cumplir los 100 años, eso, por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, no lo vamos a transigir así tan fácilmente. Creo que las cuestiones deben de ser mucho más serias. Y si lo que se pretende es modificar, como parece ser, que se manifiesta por los propietarios o por los inversionistas en ese terreno, era un compromiso que había hecho un grupo político con ellos para recalificarle los terrenos, que a estas alturas no se le ha recalificado, seguimos manteniendo el espacio sociocultural. Pues la verdad es que todo, y lo hemos manifestado y lo vamos a manifestar continuamente, en el sentido de que si hay que ir a la aprobación de un proyecto en esos terrenos, tiene que ser una aprobación de un proyecto global, íntegro, y que el principal beneficiario sea Ubrique, el pueblo de Ubrique, porque para ello se le privó de un patrimonio cultural hace exactamente poco más de 10 años, en un día de agosto de muchísima calor. Pues eso, como decimos, sobre esa propuesta, ese tema que está sobre la mesa de posible modificación de normas subsidiarias en esos terrenos de la antigua Plaza de Toros. Querías, además, Pepe, referirte a la defensa del patrimonio cultural de nuestro entorno, con casos como, por ejemplo, el Puente del Realejo o la Calzada, ¿no? Bueno, si hemos tenido la ocasión de ver fotografía o de ir in situ al lugar, la verdad es que si lo que ya el año pasado y hace 2 años se estaba viendo como deterioro del Puente del Realejo, hoy es que de un calibre muy, muy preocupante. Se nos aprueba el daño que está produciéndose en el Puente del Realejo sea con motivo de la compactación de las rocas que están por debajo del campo de fútbol. Nosotros entendemos, y eso son explicaciones que han dado técnicos al respecto, de que ese sea el principal, si no el único, el principal motivo por el que se está produciendo ese deterioro tan brutal en el Puente de Realejo, y que si no se remedia, como no se está remediando, pues de aquí a un tiempo posiblemente veamos el puente en el lecho del río. decir que esta preocupación en el equipo de gobierno nos parece muy, muy deficitaria, sino escasa y nula. Creo que el patrimonio pues está para defenderse, para que otras generaciones puedan disfrutarlo. Y yo no veo, yo la verdad te digo, que no veo esa preocupación, ese interés y esos pasos que hay que dar ante la administración, aunque sea que solamente se produzca el pataleo. Pero a mí como equipo de gobierno, a mí no se me va a demandar el que no haya hecho una denuncia, no haya hecho formalmente todas las peticiones y todas las aportaciones ante otras administraciones superiores, porque yo creo que ahí está la defensa que nos corresponde hacerla en primera instancia a nosotros desde Ubrique. Otra cosa es las responsabilidades que se acometan por esas mismas administraciones a los que se les recurre, ¿no? Pero ese trabajo tenemos que hacerlo. Y ahora, lo único que conocemos y lo que más conocemos es por la aportación que hace Tamal respecto a este puente y toda la información que traslada al ayuntamiento. Es decir, que el ayuntamiento, como responsable primero, digo responsable primero porque ellos aducen a que eso corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, Cultura, como si con eso pues fuera suficiente para nosotros desde aquí, desde Ubrique y desde nuestra corporación, desde nuestro ayuntamiento, no nos correspondiera dar todos los pasos necesarios para preservar y conservar este patrimonio. Eso sobre el puente del Realejo. También, por otra parte, ¿no? Referencia quería hacer a la calzada. Y ya que vas a comentar o vas a referirte a este tema, hay una pregunta de un oyente que precisamente ha llegado en estos minutos. Comenta que ya que no se arregla el camino de Benaucaz, al menos se limpien las cunetas. Digo porque va relacionado, evidentemente, por un lado lo que es el patrimonio cultural y de otro lado también, ¿no?, las reclamaciones de los vecinos de la zona para que haya, si cabe, una puesta en valor que también les beneficie, ¿no?, a los propios vecinos, porque después de la lluvia, sobre todo, además es continuo, ¿no?, las llamadas que se producen, esas denuncias sobre el mal estado de toda la zona, ¿no? Hay el que haya que hacer una actuación puntual, necesaria, por un motivo concreto, pues eso se deben de hacer. Otra cosa es que la motivación a la que estamos empujados a tomar una determinación y unas conclusiones respecto al tema de la calzada romano medieval es de que tiene que ser global, tiene que ser en su conjunto y tiene que ser pues con todas las medidas que den posibilidades no solamente de uso y disfrute de los vecinos, sino también de la conservación de la calzada. Es decir, que ahí hay propuestas también sobre la mesa. Lo que pasa es que nunca concluimos ni nunca cerramos los capítulos que se abren. Eso es algo que me parece a mí que los vecinos y vecinas de Ubrique deben de saber, que no se cierran capítulos en el ayuntamiento de Ubrique. Hay montañas de asuntos abiertos. Unas veces se le presta mucho más atención, más discusión, pero la verdad es que no se concluyen asuntos de interés para Ubrique. Y muchas veces, para rematar con el tema este de que si no fuera por una asociación sin ánimo de lucro, como es la Asociación del Río y Tamar, pues digo yo, ¿qué estaríamos haciendo en Ubrique? Porque a nivel político, técnicamente, incluso estamos infrautilizando los recursos que tiene el ayuntamiento. Yo que hablo con técnicos de unos departamentos y de otros, hay una dicotomía ahí, una situación en la que a muchos técnicos, incluso por parte de los responsables políticos, no se les pide ni trabajo. Es decir, que estamos infrautilizando los recursos que tenemos. Es decir, que yo creo que está muy bien que podamos, como responsable político, utilizar el tiempo en lo que queramos, pero usted no tiene todo el tiempo para hacer cosas poco productivas. Usted, como responsable político y como alcalde, usted tiene que hacer un esquema de cuáles son las cosas prioritarias, las urgentes, y a las que luego también podrá podrá atender. Pero en lo que es prioritario y lo que es urgente, vemos que ahí hay un colapso, algo extraordinario, ¿eh? Y por eso no cerramos los temas y no damos no utilizamos los recursos que tenemos en nuestra administración local. Pues está bien, como decimos, lo que solicitaba, ¿no?, a Izquierda Unida, que se traslade, si no, al equipo de gobierno, sí. Que ya que no se arregla el camino de Benaocaz, que al menos se limpien las cunetas. Uh-huh. Concretamente, ahí tenemos una cuestión que antes de que llegara el verano tenía que estar solucionado, que era la tala que se propuso y que de hecho está autorizada, la tala de son nueve pinos, en las inmediaciones del depósito de agua del Cornicabra, porque estaba afectando a viviendas de vecinos, ¿no? Y a nosotros nos ha sorprendido, ayer se lo comentaba al alcalde en esta reunión que tuvimos, en la que se pretendía que la tala de los pinos se hiciera antes de que llegara el verano, pero lo que resulta es que el verano se nos ha ido el verano y la tala todavía no se ha producido. Me ha manifestado los problemas que había, pero problemas de tipo burocrático y de tipo burocrático menor, es decir, y más bien que de burocrático, quizás de relación. Lo que no puede un alcalde es que asunto de una cobertura menor lo supere a él y no sea capaz de tomar una determinación en el sentido de que esos pinos ya tienen que haber estado cortados. Entonces, no puede echar balones fuera y decir la culpa es de otro, no ha hecho el trabajo, no ha hecho el trabajo necesario para emprender esta obra y ahora me encuentro con que estamos en octubre y todavía no se han cortado los pinos. Yo creo que ese trabajo, esa labor de responsable político y responsable como es en primera instancia el alcalde, pues tenía que tenerlo previsto y haber solucionado esos pequeños escollos que se le han presentado durante estos últimos tres meses. Te he referido al puente de Realejo, a la calzada. También quería hacer referencia a los equipamientos públicos que continúan cerrados en nuestra localidad, como pueden ser Campamento Juvenil Cerro Mulera, como Museo de la Vida Rural. Son algunos de los asuntos que querías abordar. Yo creo que muchas de las veces cuando nos escuchan hablar de estos temas, con toda seguridad, los uriqueños y uriqueñas dirán, pero bueno, esto que otra vez lo mismo, otra vez, pues sí, es de lo que acabo de decir, que los temas en Urique no se cierran. Se abren, hasta incluso se pueden pudrir, pero no se cierran. Entonces, aquí tenemos una labor y un trabajo que hacer, porque no se trata ya de equipamientos públicos. No, es que son equipamientos públicos que tienen mucha enjuicia para que se proyecte o que se haga un proyecto de futuro en cierta medida. Es decir, que todo coadyuva y todo colabora para que el desarrollo de una localidad sea una realidad. Y esto es una pata. Habrá muchas más y las hay. Nuestro sector marroquinero, por ejemplo, que es el principal, pero de eso a lo que le podamos colaborar o le podamos coadyuvar para un mayor desarrollo de la localidad, pues son los equipamientos que siempre hablamos, que tienen muy buena partida, que tienen muy buena resolución, que tienen muy buen futuro, pero para eso hay que trabajarlo. Tenemos el Ecomuseo, tenemos el campamento, tenemos el periurbano, es decir, que tenemos también ahí pendiente la unión de carreteras. Bueno, hay muchos elementos en los que teníamos que haber tenido ya un cierre, y el cierre va a ser imposible en cuanto que no planteamos los temas para poderlo cerrar, porque sin esa discusión y ese posible cierre, no podemos dar el siguiente paso, que es plantear un proyecto con todas las posibilidades de desarrollo donde ya de alguna manera digamos, mira, pues ya vamos a empezar, ¿no? Y cualquier proyecto de esta magnitud, dos, tres años, no hay quien se lo quite. Y si en vez de tener uno tenemos cuatro como están en suspenso, pues bastante más difícil, después de que los recursos pues son escasos tanto en los ayuntamientos como en la comunidad. Pero el trabajo tenemos que hacerlo y tenemos que concluir cerrando proyectos. y luego ya hacer todo lo posible para que esos proyectos pues, sean una realidad, ¿no? Pues recordamos, estamos llegando al final de lo que es el repaso, algunos de los temas, nos hemos quedado con alguna cuestión que venía al hilo, ¿no?, de los asuntos que estábamos abordando. Recordamos que pueden todavía participar con nosotros, dejar las preguntas, sugerencias que crean oportunas, en concreto en el día de hoy, al coordinador local de Izquierda Unida, José García Solano, que nos acompaña en este espacio Cosa de Todos. Recuerden los teléfonos de la radio, 46 20 04 21 55. Facebook, también hay una entrada sobre este espacio en el que pueden dejar esas preguntas, la aplicación Line, etcétera. Todo, como decimos, a su disposición para que, como ya están haciendo muchos oyentes, nos dejen esas cuestiones. Otro tema más, para finalizar, ¿no?, este repaso a algunas de las cuestiones de actualidad en el ámbito municipal. Por ejemplo, peticiones que Izquierda Unida viene realizando al equipo de gobierno sobre diferentes asuntos. Sí, efectivamente. La reunión que ayer le planteé al alcalde, que al final pues me pudo recibir y estuvimos un buen rato hablando de toda una lista de cuestiones que muchas de ellas no se pudieron plantear en el pleno porque al Grupo Municipal de Izquierda Unida le correspondía intervenir el último, en este caso en este último pleno, y la verdad es que entre los demás grupos pues consumieron el tiempo y prácticamente pues tuve unos 10 o 12 minutos para exponer lo que pretendía. No obstante, hicimos algunas propuestas y sobre todo las que más nos interesaban, de que era mantener abierta la posibilidad de las reuniones que ya se habían establecido con anterioridad. Una de ellas era sobre seguridad vial, que concretamente también, y al hilo del poco tiempo que tenían, no pude ser muy, muy amplio en el planteamiento, pero sí di algunas pinceladas de lo que entendíamos que podía mejorarse. Claro, esto es una cuestión que planteamos, que puede ser que a lo mejor los técnicos en la materia pues discreparan. Entonces, al hilo de eso, ayer mismo mandábamos una carta al concejal Víctor Chávez de Seguridad Vial, precisamente haciéndole o reiterándole los informes que desde los servicios técnicos en esta materia daban para no emprender determinadas acciones en cuanto a la seguridad vial. Queríamos tener constancia de esa argumentación que se hacía por parte de los técnicos en esta materia, para ver si de alguna manera lo podíamos enfocar bien o podíamos plantearlo de otra manera. Yo creo que por lo que planteábamos nosotros de dos o tres medidas urgentes que las llevamos reiterando bastante tiempo atrás, yo creo que son factibles, seguimos manteniéndolo. Otra cosa es que los técnicos pues nos demuestren o no nos convenzan de que lo que proponemos no es lo más adecuado, pero quisiéramos tener ese diálogo, ese encuentro, y para ello pues se lo manifestábamos también por escrito ayer, además de en el pleno. Hay también, a raíz de las pintadas que aparecieron en el yacimiento de Ocuri, pues una petición que hizo el Grupo Municipal de Izquierda Unida era constituir dentro del seno corporativo una comisión permanente de seguimiento de Ocurri, de lo que aconteciera o de lo que aconteció. De esta manera, lo que pretendíamos era que todos los grupos municipales en el ayuntamiento tuviéramos la máxima información o la información posible que se nos pudiera proporcionar al hilo de los acontecimientos aquellos, ¿no? Tuvimos una reunión que no fuera de la comisión de seguimiento antes de entrar ya prácticamente en el verano, pero luego no ha habido ninguna reunión más a este respecto y ha habido acontecimientos que se han producido en el yacimiento Ocuri y no solamente por el motivo de las pintadas. Entonces demandábamos, solicitábamos al señor alcalde que lo más pronto posible, lo decíamos en el pleno, que la comisión de seguimiento, la comisión permanente de seguimiento de Ocuri, pues de nuevo se citara para compartir la información que la alcaldía tuviera al respecto, y por nuestra parte, por parte de los demás grupos, pues poner aquello que crean o estimen conveniente, si es que hay algo que aportar. Pero sobre todo, que la información que radique en el ayuntamiento y concretamente en el equipo de gobierno, pues seamos también copartícipe de esa misma información en la comisión permanente. Y luego una cosa también que siempre nos llama mucho la atención y que siempre la estamos demandando, es sobre los servicios sociales. Sobre los servicios sociales entendemos que esa reunión, que ya hace tiempo que se mantuvo una, pues después de pasar todo este tiempo creemos que es oportuno mantener otra reunión donde se nos den estadísticas, se nos den información, demos aportaciones o ruego para, en función de lo que se pretende conseguir, pues los servicios sociales puedan aportar su entender y su trabajo, ¿no? En este sentido, creemos importante que, de nuevo, pues los servicios sociales se reúnan. Nosotros, antes también de en el último, ya en junio, aportábamos la necesidad de que por parte de los servicios técnicos municipales y los servicios sociales se hiciera un estudio, un balance de las necesidades tanto alimentarias como de uso o de disfrute por parte de jóvenes y de la familia con pocos recursos. A nosotros nos falta esa información de cómo se ha operado durante el verano para atender no solamente a las familias en lo que es la garantía alimentaria, sino también en lo que respecta al uso y el disfrute que han podido tener los menores en familias con pocos recursos de, por ejemplo, la piscina, ¿no? Que nos parece que no puede ser un motivo económico el que se le prive a niños y niñas menores en familias con pocos recursos de esa utilización de la piscina. Entonces, eso era ruego y son peticiones que se hacen desde el Grupo Municipal, pero lo que nos falta es saber exactamente qué es lo que se ha hecho, cuál es el balance y la estadística que nos pueden brindar desde los servicios técnicos municipales, los servicios sociales. Si te parece, se van acumulando preguntas y como vamos entrando en la recta final, al menos para que esas preguntas no se queden en el tintero, y después, si acaso, volvemos a alguna otra cuestión, si te parece, dentro de lo que son los temas destacados desde Izquierda Unida en el día de hoy. Por ejemplo, por Twitter, Isabel dice, tras el éxito rotundo de público y respeto al animal del toro del gallumbo, ¿lo apoyarán para el próximo año? Pues vamos a ver, el tema del toro del gallumbo. Aquí hay en primera instancia yo creo que todo el mundo debe de saber que por parte de Izquierda Unida, el comunicado que hace es porque nosotros de principio tendríamos que estar en contra hasta incluso de pisar una hormiga, que fuera por la calle. Es decir, que el respeto y el cuidado de los animales, exceptuando los que necesariamente van al matadero porque tenemos que seguir alimentándonos, pero para disfrutar el ser humano de una diversión a costa de que, aunque se le respete, como se decimos, ¿no?, al máximo, porque hay otras actividades y otra de disfrute por parte del toro, no pongamos por ejemplo el toro de la Vega, porque eso ya sale fuera de lo yo qué sé, de lo que nadie por razón humana pudiera hacer. Aquí, ahora mismo, con la ley que tenemos autonómica, lo único que te pueden autorizar es a una suelta de toro, que no puede ser ni siquiera envolado, ni puede ser con una cuerda. Es decir, que el animal que se suelte en la calle tiene que ser totalmente libre. En ese sentido, pues, ¿podríamos decir que hemos avanzado? Pues sí, con respecto a las autorizaciones que se han hecho tiempo atrás, ¿no? Ahora mismo nadie te va a autorizar, por la ley, con la ley en la mano, nadie te va a autorizar a que se suelte un toro en la calle, pues maromao o embolao o de cualquier otra manera, sino que ahora mismo lo único que permite la ley es una suelta de toro totalmente libre. ¿Esto es respeto al animal? pues hay quien dice que no y hay quien dice que sí. Nosotros por principio teníamos que habernos manifestado en contra. Pero ¿por qué nosotros aprobábamos el que una actividad de estas se pudiera hacer en Ubrique? Pues porque yo creo que los problemas hay que cogerlo, como se suele decir, hay que coger el toro por los cuernos. Y en este sentido, más que frenar un tanto la posibilidad de una fiesta de este tipo, pues lo que hemos hecho de alguna manera es echarle más leña al fuego. Es decir, que nosotros no hemos propuesto de que continúe esta acción, pues no. ¿Nos hemos propuesto que se erradique? Tampoco. Yo creo que, igual que se ha hecho con otro asunto también importante, pues también debe de las administraciones, tanto del Estado como la autonómica, deben de tener suficientemente valentía y conocimiento y debate para tomar una decisión. Es decir, que no nos tengamos que pelear en los pueblos, toro sí, toro no. Es decir, que yo creo que, igual que se hizo, no sirve de ejemplo, pero en fin, vamos a ponerlo de ejemplo. Igual que no nos hemos peleado en los pueblos por tabaco sí, tabaco no, hay una ley general que dice que tabaco lo podrás utilizar, pero hay determinados sitios donde no se puede usar el tabaco. Ni en los hospitales, ni en los colegios, ni en los lugares públicos, ni etcétera, etcétera. Bueno, pues yo lo que entiendo es que este es un debate abierto, debe de permanecer el debate hasta que concluya en una ley más general en la que todos tengamos que aceptar lo que se determine. Pero entrar en ese juego y en esa pelea pueblo a pueblo de toro sí y toro no, quién más respeta o quién menos respeta, yo creo que a eso es a lo que nosotros de alguna manera no nos hemos querido someter, ¿eh? Y aunque la postura nuestra pudiera entenderse que lo que hemos hecho es autorizar, lo único que hemos hecho es autorizar dentro de la ley, pero que nuestra idea fundamental es de que sea un tema totalmente abierto, debatido, argumentado y que se tome una decisión donde corresponda. Y que no tengamos que estar peleándonos en los pueblos de que si toro sí o si toro no. Pues eso sobre una de las cuestiones que ya decimos, nos planteaban los oyentes, en este caso a través de Twitter. Una pregunta a través del teléfono, una oyente comenta que los pinos del Algarrobal están muy grandes y tienen algunas ramas caídas que pueden provocar algún accidente, además de la suciedad. Bueno, pone sobre la mesa este problema. Hmm. Sí, pues esto viene al hilo de tanto de los pinos de Cornicabra como los pinos de los pinos, de los pinitos, como en este caso los que pueda haber en otra zona. En el Algarrobal, en concreto, sí. La explicación que tenemos última por parte de la concejala Pepi Loria es de que se va a actuar, si no al unísono, sí se va a actuar en todos aquellos lugares donde haya problemática de arboleda y suciedad arbustiva. Uh-huh. Espero que eso también esté dentro de la agenda de actuación. Porque y concretamente me está hablando de la Algarroba, son los pinos que están allí en la zona concreta del Algarrobal. Sí, sí, está bien, se refería a los pinos del Algarrobal, como decimos, con esta pregunta. Otra oyente, Ana, nos dice por LINE, y los aparcamientos de la calle Ronda Alto que se iban a comenzar, las obras de este verano, ¿qué sucede? ¿Para cuándo? Un aparcamiento, recuerda, en el que cabrían unos 25 coches o más. Bueno, el conocimiento que tenemos es de que se estaba negociando. No sé si a raíz de la última información que tenemos ha prosperado en algún sentido y por parte del equipo de gobierno nos puedan responder a la pregunta que le hagamos inmediatamente si se está cerrando el convenio o si ya el convenio se ha desechado. Yo espero, entiendo que había mucha preocupación por esto y que se estaba trabajando. Preguntaremos por ello, a ver si ha habido algún cambio con respecto a la última intervención o respuesta que se nos ha facilitado por parte del señor alcalde. Pues esa era la última cuestión que teníamos por aquí acumulada de los oyentes. Todavía quedan nada, unos minutos, pero si quieren todavía realizar alguna cuestión, alguna sugerencia, todavía es posible. Sí que podemos aprovechar, Pepe, si te parece, estos últimos instantes ya antes de despedirnos, para abordar, creo que alguna otra cuestión sobre la mesa, por ejemplo, relativa a la Peña Flamenca, sí, era uno de los temas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ya esto viene cuando hablábamos de los presupuestos, que hablábamos también del espacio del antiguo mercado de abasto, donde entendíamos que podía ser un espacio suficiente como para un desarrollo social y no solamente empresarial y comercial, que no estábamos de acuerdo. Y a esto también hay que sumar la serie de peticiones que hay por parte de colectivos locales, en los que, claro, si no hay una respuesta por parte del ayuntamiento, muchas de estas propuestas y posibilidades de desarrollo de una actividad social, pues al final se pierden. Y claro, también la cuestión se nos planteó recientemente. Aunque ya hemos tenido alguna conversación con anterioridad respecto a la situación de la Peña Flamenca. Hoy concretamente en Canal Sur había una noticia sobre una peña que se clausuraba por parte de Sevilla porque había sido denunciada por ruido, una de las peñas flamencas más antiguas de Andalucía. Bien, este no es el caso. El caso es que a ellos le resulta muy incómodo ya tener la actividad de la peña en el lugar que tiene, por la relevancia, por la importancia que el flamenco tiene en nuestra tierra y además por el reconocimiento que se le hace respecto a la ONU, pero no ya por eso, sino porque es una de nuestras señas de identidad más preclara y más precisa. Yo creo que el ayuntamiento está obligado, pues, a satisfacer dentro de sus posibilidades las necesidades que tenga la Peña Flamenca. Yo he sugerido que se dirijan al alcalde, al equipo de gobierno, y en ese sentido, pues, yo creo que abrir las posibilidades de discusión sobre el tema de desarrollo del futuro de la Peña Flamenca es muy interesante. Hay un último arreón de preguntas de los oyentes, así que vamos a ir con esas cuestiones. Por ejemplo, a través de LINE, y en referencia a la otra pregunta de otra oyente, ¿no? Se refería a los pinos del Algarrobal. Bueno, pues en este caso, habla de los pinitos, de la zona de los pinitos, pero por temas de asfaltado. Dice, aquí en los pinitos han levantado toda la calle por averías de agua, lo han dejado peor de lo que estaba, considera este oyente, ¿para cuándo asfaltarán la calle? Esperemos que no sea para el 2015. Recogemos la pregunta y la trasladaremos, porque yo no sé exactamente el pronóstico de la concejala de obra. No obstante, estas preocupaciones de los vecinos son las que, la verdad, son las que muchísimas veces, tanto aquí en la radio, hemos planteado, ¿no? De que los vecinos, pues, no solamente recurran al equipo de gobierno, si lo estiman conveniente, sino que también recurran y aprovechen las posibilidades que tenemos el resto de grupos municipales para plantear sus quejas y reclamaciones ante el equipo de gobierno. Yo se lo agradezco, vamos, totalmente. Desde Los Pinitos nos marchamos ahora hasta la barriada del Rincón, los vecinos de la barriada del Rincón, del bloque segundo en concreto, frente al motorista, especifica, preguntan que cuándo van a arreglar el muro. Una petición también desde esa zona, sí, sí, sí, para que se traslade, en este caso, se recuerde al equipo. Pues la recogemos igualmente y la trasladaremos. Y agradecerle que nos haga esa observación. Pues ya decimos, estamos agotando los últimos instantes. Creo que ahora mismo hay una pregunta que está llegando. Entre tanto, Pepe, no sé si alguna cuestión más que querías apuntar, si se ha quedado algo en el tintero. Pues lo último que he dicho, agradecerle a todos los oyentes de Red Urique el trasladarnos a nosotros determinadas preguntas que a lo mejor no tenemos la respuesta, pero sí podemos seguir indagando en ellas, y animarlos a que sigan insistiendo en estas cuestiones, en las cuestiones que a ellos más les interese, porque creo que es una vía, si no de solución, sí bastante de buscar o de poner pie en pared para que o no se sigan deteriorando o si en lo posible a solucionarlas, ¿no? Yo en este sentido, la verdad que no me cansaré nunca de seguir insistiendo en que la participación y la colaboración y la insistencia por parte de los vecinos, tanto a nivel de dirigidas al equipo de gobierno como al resto de grupos municipales, yo creo que avanzamos mucho y bastante en esta gestión que debe de ser coparticipada por todos, políticos y no políticos. Y ya para terminar esa pregunta que estábamos haciendo tiempo para que llegara, una señora comenta que cada vez que llueve en el camino de Benaocaz se acumulan las piedras y el barro, solo limpian la parte de abajo, un poco, bueno, pues en la misma línea que nos comentaba otro oyente antes. Muy bien, sí, creo que ya el año pasado se tuvieron que hacer correcciones y limpieza. Pues cuando hay una tromba de agua, lo primero es que, como no está en condiciones aquel terreno, lo primero que ocurre es eso, un desastre. Y claro, muchas veces hasta incluso pues el equipo de gobierno no es tan diligente como para solucionar todas esas cuestiones, y a veces pues da pie a que nosotros mismos o cualquier otro grupo municipal, pues advirtiéndolo y conociéndolo, pues lo pone en conocimiento de ello y de alguna manera los impulsamos a buscar soluciones a esos problemillas o a esos problemas. Pues nos vamos a quedar aquí 18 minutos sobre la una del mediodía con esas cuestiones que nos planteaban nuestros oyentes, agradeciendo, insistimos desde luego en el agradecimiento por esa colaboración de cada jueves en este espacio Cosa de Todos, en el que en el día de hoy nos ha acompañado el coordinador local y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros y a los oyentes.